Nosotros vamos a realizar consultas jurídicas, vamos a hacer el apoyo jurídico de forma gratuita a todas las personas que deseen venir este domingo 10 de este domingo aquí en la plaza principal, y les recomendamos puedan traer sus documentaciones, sus dudas que tengan sobre algún proceso, quizás necesitan otra orientación más, otra opinión más de otro profesional, y nosotros estamos como abogados, estamos con especialidades en diferentes ramas del derecho. Tenemos especialistas en el área penal, civil, familiar, laboral. Entonces, todos estos profesionales unidos vamos a tratar de poder coayudar y ayudar en sus dudas, despejar sus dudas de aquel ciudadano que así lo necesite. Muchas personas de escasos recursos económicos no pueden dar solución a esos problemas legales que tienen. Sí, mayormente, si bien es cierto, existen instituciones públicas como el SLIN que brinda esa ayuda a las personas víctimas en este caso, pero no abastece, ¿no? Hay muchas personas que por no tener los recursos económicos, lo dejan ahí su proceso y no se le da, no se le atiende conforme al derecho que corresponde, ¿no? Y es por eso que nosotros los abogados en esta parte social queremos desprendernos. Nosotros no somos abogados particulares, pero queremos dar un tiempito, un espacio para poder ayudar a esas personas de escasos recursos económicos, así como ya lo estamos realizando con el proyecto que hemos lanzado ya no hace mucho, que se llama el SALPEC, que es el servicio legal para personas que sufren y son víctimas de violencia. Entonces, nosotros los abogados también en esa parte estamos ayudando a todas las personas que sufren y son víctimas de violencia, y lo ayudamos de forma gratuita. Entonces, ya estamos trabajando como abogado, como institución legalmente organizada. Estamos tratando de acercarnos más al pueblo para que el pueblo comience a tener confianza, para que el ciudadano comience a tenerlo como aliado al abogado profesional, que es la persona, el profesional que es el que va a luchar por defender esos derechos que muchas veces son vulnerados por algunas autoridades o por otras personas.